Cusei Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Y empezando es aquí en esto que se llama Sound System 69. Yo soy su amigo Enrique Ramones y durante la siguiente hora les voy a traer rolitas de los grupos que van a estar en el Revolution Fest. Y pues bueno, a mí me gusta más poner música que andar hablando, así que pues vamos a empezar con un doblete de un buen grupo del DF que se llama La Tremenda Corte. Este nombre lo sacan de una radionovela que lleva el nombre de La Tremenda Corte, válgame la redundancia. Vamos a empezar primero con el tema que se llama Tres Patines, famoso por la misma radionovela. Y después nos pasaremos a escuchar otra canción que se llama Total, una bonita rola para estar dolido. Recuerden las vías de acceso, que es www.facebook.com/soundsystem69. Así para que se comuniquen, nos cotorrien aquí, y pues más que nada para que manden sus saluditos y pidan sus rolas. Y pues continuamos aquí en Sound System 69. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Quieren apañar y ya apañado los está choreando. El Tres Patines los quiere chantajear. En una corte lo están juzgando, la tremenda y no se va a salvar. Nana Nina denunciado, Rudo Pinga volvió a estafar. Llegar a quererte tú has meditado para poder decirme que no puede ser? Ya ves, si no tengo tus besos, yo no muero por eso. Yo ya estoy cansado de tanto besar. Pensar que llegar a quererte no es que la muerte se pudiera evitar. ¡Opa, pa, pa! Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para poder decirme que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser. Viví sin conocerte. Ay, pues puedo vivir sin ti. Escuchas Radio Jusei. Y continuamos aquí en el Sound System 69. Y pues bueno, acabamos de escuchar estas buenas rolitas de La Tremenda Corte, que también se transmite aquí en Radio Jusei. A ver, señor Angelucho, usted que le sabe echar el feeling con ganas, a ver, aviéntese ese promo así, el estilo palitroche. Bueno, no se pierdan la radionovela de Tres Patines y La Tremenda Corte todos los martes y jueves a las 8:30 de la mañana y a las 2:30 de la tarde en su repetición vespertina. Ay, ¿a poco no le sale bonito? No, si les digo, chulada que es el compa para transmitir aquí. Ando agarrando mi cuadernito y tomando apuntes para que me enseñe a transmitir un chido. Y pues bueno, quiero mandar saluditos a Agustín Solís ahí, que le gusta el palito. No, no se crean. No, que le gusta aquí el Sound System 69 y pues ahí es compa de aquí del programilla. Y pues bueno, más que nada queremos seguir con las buenas rolitas. Y ahora quiero ir con un grupo de aquí de Guadalajara. Bueno, el grupo se llama La Celestina, que va a estar también en el Revolution. Ahí los estaré viendo y bailando un rato ahí al buen ritmo de la buena música. Y nos vamos con dos temitas que me gustan mucho. Uno es muy clásico, que es el de Par de Guaraches. Y el segundo es de Chuca el Pescador. Ahí para que se pongan a bailar o se pongan bien relax. O como ustedes quieran, pasársela con estas buenas rolas. Porque pues este grupo da para todo tipo de gustos en cuanto a música muy movida o muy lenta. Y pues aquí es La Celestina. Sí, estamos aquí en Sound System 69. Todo corazón, vende la ventana en zona son. Con la razón, no puedes jugar. Con un hombre pobre tú no puedes jugar. El hombre noble se tiene que aguantar. Y el dinero le va a desprestigiar. El dinero de salir anda avanzón. Yo solo soy un par de guaraches que bailan al ritmo del brasilero.

Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Continuamos aquí en esto que se llama Sound System 69, especial del Revolution Fest. Y pues bueno, seguimos con los grupitos de Guadalajara. Y bueno, el siguiente grupo que quiero poner, posiblemente no sea uno que en el cartel esté con las letras más grandes o así más espectacular, así que digan, ah, va a estar, pero pues para mí es una muy buena banda de aquí de Guadalajara. Esa se llama Inadaptados. es una muy buena banda de aquí de Guadalajara. La verdad me gusta mucho irlos a ver cuando se presentan en el Cultural, y pues ahora que van a estar en el Revolution, vale la pena irlos a ver. Y pues bueno, vamos empezando con una... Bueno, va a ser doblete, muy especial de dobletes, para evitarme tanto hablar. Digamos, aparte de que tengo la voz algo fea. Y pues bueno, vamos con dos rolas. Una se llama Borracho Cochino, pero con lo que vamos a empezar es con la de Fiesca, porque esta es una fiesca. Y pues vamos a darle pues un ratillo de buena música y bailongo, y pues tráiganse toda la familia, todos los amigos, para que escuchen el Sound System y se preparen para el Revolution con muchas ganas. Somos pocos y los pocos están locos. Se ha dado esta guerra y he sido por las perras. Que el agresivo men se transforma al beber. Pasado esta etapa y la guerra se estaba, donde el agresivo men se acerca a joder. ¡Sol, sol, sol! Yo me vine a divertir. Y a la una, y a las dos, el pollero, yo dos, y a las dos, y a las tres, todo el mundo va a correr. Súbelo, súbelo, súbelo, vamos. Y los chotos arrocasos, un madrazo en la frente. Un tron se quedó sin dientes y la puerta no cerraron. Y los chotos se apagaron, en el suelo me tiraron. Y sin tenis me dejaron. Esperando para irnos a pistear. Sábado en la noche, cansados con los pies. Parto del coche para echarme otra vez. Tronco su mano, un pito de licor. Yo a tu lado, la morena, ¡qué sabor! Chupo la morena y empiezo a pensar. Nada me preocupa, yo no voy a manejar. Siempre muy bien, cerrar la sesión. Y ahora está bailando y me siento mejor. Yo no voy a manejarme, tomo dos cervezas y empiezo a descansar. Ya nada me preocupa, yo no voy a manejar. Quiero descansar, quiero descansar, quiero descansar, quiero descansar, quiero descansar, quiero descansar, quiero descansar, quiero descansar. Lo agarré, rodea, máscara de licor. Como esta tan sienta, limpiados en amor. continúa la buena fiesta y la buena música aquí en el Sound System 69. Y pues bueno, seguimos aquí en el especial de Revolution Fest. Y pues quiero mandar un saludote para las doñas y buenos amigos que acompañan aquí al Sound System. Y pues recuerden que escribirnos a www.facebook.com/soundsystem69. Y el correo de Hotmail pues es soundsystem69@hotmail.com. Ahí para que se comuniquen, nos manden saludos, mentades y demás. Ahí para que estén en contacto con nosotros y se agreguen aquí, para que se acoplen al cotorreo. Y pues la banda que sigue pues no es tanto como ska y reggae, pero pues tienen combinaciones un tanto ska. Y pues son buenos amigos aquí de Radio Cusey, ¿sí o no, mi buen Angelucho? Claro que sí, son los buenos compas, los Guapacha Power. Seguimos con rolas del Machingo. Es un buen grupo que ya he tenido la fortuna de conocerlos y platicar con ellos aquí junto al amigo Angelucho. Y pues la siguiente rola es que vamos a poner, pues así que tienen influencias de ska. La primera se llama Wo-O y la segunda se llama Arriba las Prestas. Pues seguimos aquí con la buena fiesta, la buena música y vamos con estas buenas rolitas de Machingo. Deja limpiar tus mejillas, déjame estar un ratito junto a ti. Yo sé por qué lloras, chiquita. Verte llorar me hace sufrir. Para de llorar, tus ojitos hincharán. Nada solucionarás con estar llorando. Chistes contaré, regalitos te daré, mis canciones cantaré. Deja de estar llorando. Así es difícil para mí. Lo que pasó fue culpa mía. Trata muy mal lo que queda de mí. Para de llorar, tus ojitos hincharán. Nada solucionarás con estar llorando. Chistes contaré, regalitos te daré, mis canciones cantaré. Deja de estar llorando. Thank you. iniciar a escuchar. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Esta es Radio Cusey, desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.cuseinetwork.net. Aquí en eso que se llama Sound System 69 Extra Sound System está transmitiendo bien chido. Nada, pues bueno, acabamos de tener de este rulitas de más chingón, un buen grupito que tienen basada en el Revolution. Pues tampoco serán letras grandes, pero es una muy buena banda. Como acabo de decir, bueno, como acabo de decir en el bloque anterior, es amigo ya de Radio Cusey y del buen amigo Angelucho o Mr. Palitroche. Y pues bueno, seguimos aquí con la buena musiquita. Para el siguiente grupo que quiero presentar, sinceramente no conozco mucho de ellos, apenas estoy escuchando su música. una muy buena banda, la verdad tocan muy bien. Y también están en el Revolution, tampoco serán con letras grandes, pero tocan bien chido. Esto, bueno, el siguiente grupo se llama Balas 94. Y pues nos aventaremos también un doblete para que se pongan en ambiente y a bailar. Y pues recuerden escribirnos a www.facebook.com/sonsistem69 para que nos escriban, nos den sus comentarios, que hueva, no se crean. Claro que todos los comentarios los leemos y pues aquí pueden mandar saludos y todo aquí para que le digan a su jefa: oiga jefa, escuche la radio, le están mandando saludos. Si sale una mentada, pues sin querer. Manolo, hola. Bueno, seguimos aquí en Sound C69. Y échale, mi angelucho. Continuamos. Al parecer, por la euforia de los dobletes, puse una canción repetida. Y pues, desgraciadamente, ahora solo será una del grupo anterior de Balas 94. No, los vacilé. Bueno, pero continuamos aquí con la buena musiquita. Creo que es hora de poner las canciones de esos grupos que ya tienen más fama, que ya son más conocidos y más queridos por la gente. Me gustaría seguir con algo del Panteón Rococó, un dobletín. Son dos canciones que elegí que posiblemente no sean tan populares como La Carencia o otras rolas como La Dosis Perfecta, pero pues también son muy buenas de Panteón Rococó. Yo para esta tardecita escogí una canción que se llama La Maquinita y otra que se llama Tratado de un Pequeño Amor. No, como Tratado de un Pequeño Adiós. Para que se pongan a bailar y se pongan acá en un buen ambiente. Esto es Sound System 69, donde el ska no muere, solo se transforma. Hey.